Qué grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva edición, una nueva conversación. Queríamos darle una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Los niños son imitadores de por sí. Y uno cuando mira a un niño caminar, a veces lo ve caminando como el padre. Dice, mira, camina igual que el padre. No, lo que pasa es que el niño se ha fijado cómo camina, qué es lo que hace. Claro que trata sí. De imitarlo en todo. Justamente. Y uno dice, bueno, y los discípulos, después que el maestro se fue, quedaron, entre comillas, solos, sin la dirección directa de Dios. Vino el Espíritu Santo, los hizo nuevos, y comenzaron a predicar y hacer las mismas cosas que Jesús hacía. Yo pienso que el discípulo tiene que tomar esto como ejemplo, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de los discípulos y el ejemplo de gente de oración también de estos días. Y de eso precisamente nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles, fíjate lo que acaba de decir. Allí en el capítulo 1, los versos 13 y 14, dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjate lo que me llama la atención aquí cuando dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Bueno, eso lo habían aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Ellos antes, me parece, no tenían ese hábito, eso de orar tanto. Mira, ellos usaron la oración como un ancla para tomarse de la mano de Dios y hacer sus labores. Estaban todos unánimes orando. Hay otros textos que también hablan de este concepto. 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mira la orden que está dando Pablo a Timoteo, ¿eh? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, interesante porque la comisión debe ser cumplida y se va a cumplir cuando nosotros hagamos este tipo de cosas, rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Y no es fácil esto que nos está diciendo el Señor, ¿eh? Porque fíjate, dice a continuación de lo que tú acabas de decir, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Bueno, aquellos que son de mi agrado, es fácil orar por ellos. Pero, ¿y qué hay de aquellos que no son de los que me agradan? Aquellos que están en la lista opuesta. ¿Ah? Por ejemplo, que alguien le diga, ore por el presidente, y si la persona que a quien se le está diciendo que ore, no le gusta el presidente. Pero tenemos que reconocer que esto es un mandato. Tengo que orar por todos aquellos que están en eminencia de eso, aquellos que están, claro, puestos en cargos de responsabilidad. Y Dios de alguna manera dirige todas las cosas. Algunos cuestionan esto, cómo Dios puede dirigir un gobernador que quizás no está haciendo los correctos. Dejémosle esos carguitos, esas formas de decidir a Dios. Pero sí hay una cosa interesante, que en el Nuevo Testamento, cuando se ordenaron, se separaron personas para el ministerio, usted puede revisar quizás Hechos capítulo 13, dice, ministrando esto, estoy leyendo el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué buena costumbre, ¿eh? De nuestras acciones, de nuestro andar, de nuestros planes, de nuestros cometidos, el salir de la casa, lanzarnos primero a entregándonos a Dios, pidiéndole que Él nos guíe, nos dirija, y lógicamente Dios lo va a hacer porque estamos cumpliendo sus ministerios. Y fíjate en Santiago, capítulo 5, verso 13 en adelante, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, hay varias condiciones que se ven acá. Pero fíjate, hay una cosa que se repite ahí, la oración. Ahora, algunas personas dicen, bueno, vengan a orar por mí, y uno a veces se pregunta, ¿está en condiciones de recibir esa oración? ¿Está aceptando al Señor? ¿Se está humillando ante Él? Como la pregunta que uno se podría hacer, bueno, yo quiero que me sanen, y la pregunta podría ser, ¿y para qué? Para que después yo haga exactamente lo mismo que he estado haciendo siempre. Y por lo cual está enfermo. Y por lo cual a lo mejor está enfermo. Interesante eso, esos conceptos. Si uno revisa lo que tú acabas de leer, se dan algunas condiciones. Y la condición es que la persona entregue su vida y le diga al Señor que se haga tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Yo lo que deseo es que me sanes, pero Padre nuestro, si no es tu voluntad, si no es tu propósito, tú que sabes todas las cosas, descansaré en ti. Y no le exijamos al Señor, vamos a decirlo así, no le exijamos que nos sane. Si Él no quiere, no lo va a hacer, aunque la oración sea muy fervorosa. Sea santo el que la está haciendo, no sé, por decirlo de una manera, pero Dios no va a sanar si Él no lo quiere hacer. Y aceptemos su voluntad. Y alguien puede decir, no, es que el Señor quiere sanar a todos. Mira, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, mira lo que añade la Biblia. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, mira lo que dice, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Cuando habla de pecado de muerte, está hablando de pecados que son abiertos, que son consentimiento, en el cual tú te acercas a la persona y dices, no, si esto está bien, yo lo hice en razón a mis derechos, a lo que yo tengo que hacer. Si tú, por ejemplo, vives con tu señora y te vas con otra, ahora oremos para que ese nuevo matrimonio sea feliz. Cuidado con esas cosas porque... Sí, quizás estas momento, cosas de repente son un poquito duras, sí, pero no vamos a orar por una persona que está en pecado. Claro, en este momento lo que sucede es que como la sociedad ha aceptado muchas cosas, entonces pensamos que esto también la iglesia o nosotros tenemos que aceptarlo. Nosotros tenemos que ver en la Biblia. Hay cosas que, aunque la sociedad la ha aceptado, la Biblia siga llamándolas pecado. Entonces nosotros no podemos orar por alguien que está pecando consciente y abiertamente. Y tampoco podríamos prestarnos para ir a hacer una oración por una situación de esta naturaleza, claro, porque es clara la Biblia. Dice aquí, si tu hermano comete pecado que no fuere de muerte, o que vaya más allá, o sea, quizá un pecado inconsciente, tú lo viste, sabes, hermano, se equivocó, sabes, no me di cuenta, está malo eso, no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí yo reacciono, oro por él y el Señor dice que va a perdonar a esa persona, pero nunca más va, yo creo, va a entrar en esa situación, ¿eh? ¿Sabes? Eso me hace recordar, a lo mejor viene a la mente inmediatamente el caso de David. Ajá. El caso es, fíjate, ¿pero cómo que David no se dio cuenta lo que hizo? David no se dio cuenta cuando estuvo con la mujer de Urías y después cuando mandó matar a Urías, entonces no se dio cuenta. Bueno, el Señor vio el corazón de David y cuando le mandó el profeta, recordemos la reacción que tuvo David. Cuando David se da cuenta realmente, cuando abre los ojos. He pecado y se arrepiente. Y se aparta, o sea, él no sigue en el mismo camino, no están, y él tomó por mujer después, recordemos, ya Urías estaba muerto, ella era viuda, ahora podía él tomarla como esposa, aunque tenemos que reconocer que el problema que tenía también era, en ese tiempo estaba el problema de la poligamia, que se había tornado también algo normal, algo común, pero no es cosa que el Señor aceptara esa poligamia. Él tuvo que pasar por una cantidad de dificultades, y ahí es donde el Señor nos muestra el resultado o las consecuencias del pecado. Bueno, estamos gratos por haber estado con ustedes en este día. Que el Señor los bendiga. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuánto tiempo dedica a la oración intercesora? Medite en su respuesta. Mejor aún, tal vez la pregunta tendría que ser: ¿cuánto tiempo más debería dedicar a la oración intercesora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.